Puritito Tomate presenta La Carretera. Herramientas de la cartera. Las siguientes son las herramientas que uso. Bicicleta, mía. Alforjas de cuero rojo, de la empresa. Bolso de hombro rojo, plasticoide, mío. Te lo puedes quedar, dijo mi jefe cuando me lo pasó. Por usar mi vehículo, me añaden al sueldo unos euros. No recuerdo cuántos, algo así como 5 o menos. Y es que me cuesta leer la planilla de sueldo, que parece un jeroglífico. Traje. Consta de pantalones jeans de color marrón, de pierna estrecha, modelo antiguo. Camiseta de manga corta a rayas rojas y marrones. Ídem de manga larga. Jersey de lana sintética de iguales colores y cuello de marinero. Cazadora de tonos similares, más el azul, azulina. Chubasquero. Pantalón y chaqueta de color rojo, que es lo que mejor me queda del traje. Cuando me lo pongo todo parezco un diablo rojo. Belga, saben. Por último, la gorra de visera, que lleva un logo de la compañía en el frontis. PTG, dice, como en el resto de las piezas. Los carteros con más puntos, vale decir, que trabajan más días y o años, reciben más piezas y más variadas, y más modernas también. Los zapatos los pongo yo, y los calcetines y las bragas. Para los primeros me entregan unos bonos que puedo usar en una zapatería, en una solo, donde venden zapatos marca Eco. Me rebajan un 38% el precio. No he hecho uso de la oferta aún. Y hasta aquí La Cartera. No se pierda los siguientes episodios. Si quiere dejar algún comentario, pásese por tomate.logia.com. Want die zon op de plassen pico, geef mij maar Amsterdam, dat is mooier dan...